enamorado estoy de ti. También sé que tú vendes tu amor a cualquiera. No puedo estar sin tu cariño, amor, amor. No puedo vivir sin tu querer. No puedo estar sin tu cariño, amor, amor. No puedo vivir sin tu querer. Sí, así, así. Sé que tú vendes tu amor a cualquiera.